profesor, un buen maestro, y que he adelantado mucho en la música, yo con mis compañeros y con mis alumnos. Da gusto haber dejado una impresión buena para enseñar y para aprender. Aprender más, pero me gusta mucho esta vida. Ya me hice en esta vida y ahí tengo que seguir. Así seguirá hasta cuando Dios me dé vida. En el cielo ya está Medardo, bendiciones está enviando a su pueblo, familia y compañeros que su música están llevando. Medardo es Medardo y en el cielo está tocando. Medardo es Medardo y en el cielo está tocando. Para el maestro Medardo González. Porque allí ya llegó Medardo. El cielo ha confirmado que allá lo estaban esperando. Va a dirigir la orquesta de Los Ángeles y Don Medardo. El cielo está de fiesta porque quieren seguir gozando. Quieren seguir gozando con la música de Medardo. Porque quieren seguir bailando con la música de Medardo. El cielo está animado porque quieren seguir gozando. Suma bella canciones, allá todos están cantando. El aguacerito, cumbia chonera, el aguacán, la revancha, la novia, copa, copino y todo lo demás. Si en el cielo te están gozando con la música de Medardo. ¡Pero! En el cielo te están bailando con la música de Medardo. Los cumbancheros y Fabián Mendoza, Caballo Blanco. Coros zapatuleco fueron llamando. Me voy pa' mi pueblo, Kiko Fuentes llegó cantando. Y Arturo Martínez con su saxo tenor tocando. Sabroso, sabroso, ay Dios mío, ¿qué es lo que está pasando allá? Llegando al maestro desde Colbert, que con gusto abrazó a Medardo. Enrique Aguilar dijo, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Aquí se llama una rumba con la música de Medardo. En el cielo ya están gozando con la música de Medardo. En el cielo ya están bailando con la música de Medardo. Medardo es Medardo, te recordamos. Y en el cielo está tocando, no te olvidamos. Medardo es Medardo. Que viva Medardo. Y el cielo está tocando por siempre. Medardo es Medardo.